Espacios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3505. Arrancamos el programa escuchando Electric Love, este tercer álbum de estudio de la compañía, de la banda británica electrónica Dirty Vegas. Este álbum, pues, fue muy bien recibido. Esto fue lanzado en abril del 2011. Alcanzó la posición número 3 en el Billboard Dance Electronic Album Charts. Buena música, buena selección. Vamos a tener a Dirty Vegas en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. @ en los negocios. Y Facebook. Fórmula en los negocios y por supuesto en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Perdóneme usted, pero ando con un catarrito así de aquellos. Catarrote. Me acompaña Laura Alcalá, qué bueno que está aquí en la conversación. Claro que sí, Robert, pues un gusto saludar a la audiencia. Espero que hayan tenido pues un lindo fin de semana con los pibes y con todos los festejos respectivos de disfraces. Por lo pronto, yo quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos cucheanos, que así nos decimos, de allá de Hacienda San José Cuché, en donde hicimos allá hasta un concurso de disfraces. Un saludo a doña Liz Oliver, mi madre, bella madre, y que bueno, pues ahí en San José Cuché, pues cada año ya se ha vuelto una costumbre de festejar el Día de los Muertos, y pues bueno, haciéndolo con fiesta de disfraces, Hanal Pichán o Halloween, pues ya todos van escogiendo qué tipo de disfraz quieren, pero pues bueno, cada quien, hubo catrinas, así que estuvo muy bien la fiesta. Búsquenlas en Facebook, por ahí andan. Así es, Hacienda San José Cuché, o entren a su página www.hdasanjosecuché.com. HDA, diminutivo de Hacienda San José Cuché. Cuché se escribe con K-C-U-H-E. Bueno, antes de entrar con nuestros invitados, déjeme decirle, mire, de acuerdo, estoy leyendo una noticia que de veras me causó, pues, halago, satisfacción. ¿Cómo reducir la semana laboral a 4 días impulsó la productividad en Japón? Eso es lo que me sorprende, porque fíjense, dice, de acuerdo con una encuesta realizada en Japón en 1989, casi el 46% de los jefes de secciones y el 66% de los jefes de departamento de las compañías grandes pensaban que morirían con tanto trabajo. Acuérdate, yo he visto documentales donde la gente literalmente se queda dormida en el trabajo, porque trabajan mucho. O sea, están expuestos a un estrés tremendísimo. Un experimento con resultados no esperados. Así podría calificarse la decisión de Microsoft Japón de darles libre todos los viernes de agosto a sus trabajadores. O sea, en agosto les dijeron todos los viernes libres, pasar de una semana laboral de 5 días a 4 días sin reducirles el sueldo a sus empleados, le reportó al gigante tecnológico. Perdóneme usted. Bueno, interesante, Robert, de esta le parte. Le reportó 40%. En fin, yo creo que la nota es interesante, Robert. Sé que te estás esforzando mucho, pero pues bueno, creo que hoy tienes que cuidar tu hablar. Y pues hemos visto en diferentes países, en diferentes lugares, que pues están esforzando por reducir estas horas de, laborales precisamente para ir amortiguando el estrés. Tan es así que ahora aquí en México tenemos esta, pues esta norma antiestrés que se está implementando, en donde pues ya de inicio se toma en cuenta pues el desgaste de las personas, su incomodidad si en un momento dado la sienten. Y creo que para allá vamos todos los países, si es que Japón ya está pasando por este proceso, es un parteaguas al unísono con otros países que también ya han hecho eso. Me parece que en Italia también ya han pasado por un proceso similar. Correcto. No solamente a reducirlo a 4 horas diarias, pero sí a una jornada de 6 horas y bueno, de lunes a viernes nada más. Entonces, Carlos Slim, desde hace más de 10 años que yo recuerde, él trae una propuesta de reducir a 4 días laborales en nuestro país. Difícil de creer, pero yo creo que sí se puede. Todo gracias a la tecnología, gracias a la preparación de los trabajadores. Y bueno, es un tema, mire, esto lo hemos tocado en varias ocasiones aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, déjeme presentarle a nuestros invitados de la noche de la Universidad Anáhuac Mayab. Es un honor que nos acompañe el maestro José Luis Arenas Delgado. Él es director general del sorteo Anáhuac. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. La verdad es que ha sido una jornada muy, muy emotiva, muy, muy gratificante, porque estamos a 2 días, Roberto, Laura, de culminar un esfuerzo que hemos realizado durante todo el año, justo para comercializar y distribuir boletos del sorteo Anáhuac, que se vendan, evidentemente, y que nos ayuden a generar fondos y que se destinen de forma íntegra al programa de ayuda financiera de nuestra red de universidades Anáhuac, que, como ustedes lo saben, es una red internacional de universidades que no solamente se preocupa, sino que se ocupa por generar recursos que permitan que una gran cantidad de estudiantes, muchos yucatecos, muchos de la península de Yucatán, del sureste del país, que puedan estudiar en una institución de primer nivel, de primer mundo, como lo es la Universidad Anáhuac Mayab, a través de algún programa de becas. Interesante, maestro, porque ahora va a ser la premiación aquí en Mérida, ¿no? Porque el sorteo es a nivel nacional. Es correcto. El sorteo se llevará a cabo el próximo jueves 7 de noviembre, o sea, en 2 días, a las 6 de la tarde, en la Universidad Anáhuac Mayab. Estaremos de manteles largos porque justamente la universidad abrirá sus puertas para que toda la gente que nos está escuchando y que ha colaborado con la compra o venta de algún boleto pueda asistir al Foro Cultural Alejandro Gómori, ahí mismo en la Universidad Anáhuac Mayab, y presencie este evento nacional, como bien lo comentas. Es un sorteo muy grande, somos el tercer sorteo más grande a nivel nacional, y la verdad es que tenemos la fortuna de recibir apoyo de todos lados de la República. Y pues este jueves la gente en streaming a nivel nacional podrá seguir los detalles de este interesante sorteo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta premiación? El sorteo durará aproximadamente como 1 hora y media. Empezaremos a las 6 y estaremos terminando, calculamos, 7:30 de la noche. Todo depende de qué tan fluido van saliendo las esferitas con las que justamente se forma el número de boleto ganador. Son 100 premios, por lo tanto estamos calculando que en 1 hora y media podremos conocer a los afortunados ganadores de nuestra 5ª edición del sorteo Anáhuac. ¡Wow! Sensacional, maestro. Oye, ¿cuántos boletos? ¿Ya acabaron con los boletos? Fíjate que estamos aún no, estamos todavía en las últimas ventas. Y justo ahorita mencionaré en unos momentos más dónde podremos adquirir boletos, los últimos boletos que afortunadamente nos quedan, pero nos quedan muy pocos. Sensacional. Sí, sabes que aquí en torneos anteriores, sorteos anteriores, aquí creo nos llevamos el segundo o tercer lugar, aquí se llevaron una casa. El primer premio. El primer premio. El primer sorteo en Anáhuac, que fue en el 2015, el primer premio cayó aquí en Mérida, Yucatán. Y la verdad es que estamos seguros que ahorita caerán muchos premios más, estoy seguro de ello. Sí, los yucatecos tenemos suerte, no creas. Sí, y además me encanta porque son gente muy echada para adelante. Y ¿sabes qué? Que más allá de comprar un boleto y de jugar y tener la oportunidad de llevarse algún premio, están contribuyendo con la educación en México, que eso es muy importante. Absolutamente de acuerdo contigo. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. Y bueno, ahorita le damos la información, porque si todavía quieren entrarle al sorteo, mire, son 350 pesitos para entrarle al sorteo. 100 premios. Dos departamentos, uno en Cancún y uno en la Ciudad de México. Así es. Camionetas Audi. No, espérese, va a ver, los premios están re buenos. Y va a ser aquí el sorteo, así es de que puede acudir al sorteo y si te lo sacas, ahí te pasan y te dan ahí el premio. Ahí te pasamos, te entrevistamos. Y sales en televisión y tal. Claro, a nivel nacional. A nivel nacional. El premio se entrega en la tercera semana de noviembre, pero en ese momento lo entrevistamos. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Emma. Esta también es del álbum Electric Love de Dirty Vegas. Buena música, música electrónica, rock and roll. Aquí en Fórmula en los Negocios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio, donde nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, con este gran eventazo que va a ser el día 7 de noviembre. Nos acompaña el maestro José Luis Arenas Delgado, director general del sorteo Anáhuac. Vienes de México, ¿no? ¿Tú estás en México? Sí, permanentemente. Mi oficina está en la Ciudad de México. Pues, y mire, acá vino a dar los premios. Él es el director general del sorteo. También estamos en Facebook Live para que usted nos pueda ver en vivo y en directo en este tramo del programa a través de Facebook. Búsquenos Fórmula en los Negocios en Facebook Live. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresamos, como bien dices, con el maestro José Luis Arenas. Y bueno, ¿por qué no nos platicas, maestro, todos estos beneficios que dan con este sorteo Anáhuac en cuanto a las becas? ¿Qué proporción más o menos son de los alumnos que reciben este beneficio versus los alumnos que, pues bueno, tienen que pagar para estar en la universidad? Fíjate, Laura, que en la red de universidades Anáhuac, a nivel licenciatura, tenemos cerca de 28,000 alumnos, de los cuales casi 17,000 cuentan con algún tipo de beca. El presupuesto anual que en la red de universidades Anáhuac se destina al programa de becas es superior a los 700 millones de pesos. Wow. 700 millones de pesos al año que se destina a becas. Y justamente desde hace 5 años en la red de universidades Anáhuac se planteó el cómo generar proyectos que permitieran tener recursos que le dieran soporte no solo al programa de becas, sino que también contribuyeran con el desarrollo de infraestructura en nuestra red de universidades. Y de ahí nace el sorteo Anáhuac. En el 2015, como mencionábamos hace un momento, tuvimos nuestro primer sorteo. Aquí en Mérida, Yucatán, cayó el primer premio de nuestro primer sorteo. Y de ahí en adelante, en estos 5 años, justamente hoy, que están sesionando los rectores de la red de universidades aquí en la Mayab, tenía la oportunidad de platicar con ellos de cómo hemos impactado y cómo se ha generado una serie de beneficios, no solamente a la comunidad a través del programa de becas y de infraestructura, sino con todos los ganadores que ha generado el sorteo Anáhuac. La realidad es que hemos ya dado cerca de 100 millones de pesos en premios, y eso habla, el 97% de los boletos en nuestras 5 ediciones se ha vendido, y esto habla justamente de cómo la comunidad universitaria y todos los amigos de nuestra red de universidades, y voy a hablar en particular de la Anáhuac Mayab, justamente se han solidarizado con este gran proyecto y le han apostado a la educación. Yo soy seguro que alguien que nos está escuchando tiene un familiar estudiando en nuestra universidad, o está estudiando en nuestra universidad, o piensa estudiar en nuestra universidad, y seguramente solicitará algún tipo de beca. Entonces, cuando compra un boleto del sorteo Anáhuac, no solo se puede llevar alguno de los fabulosos premios que estamos otorgando, sino que está aportando un granito de arena justamente para fondear esperanzas. Y la verdad es que es una labor muy noble la que nosotros hacemos. Yo siempre comento en la oficina, ¿no? Quien piense que somos vendedores de boletos realmente no sabe la trascendencia ni el fondo de lo que estamos realizando. Lo que estamos generando es justamente la oportunidad de... Sí, el propósito que hay de atrás. Y bueno, los mismos colaboradores, como les llaman, pues son los mismos becarios que se dedican a vender los boletos. O sea, es un esfuerzo sinérgico importantísimo, porque... Pues sabemos que en México nuestra educación requiere de esos, pues llegarle a esos muchachos que no tienen la capacidad de cursar en una universidad como la Anáhuac Mayab, y pues esto les abre el mundo, ¿no? Y aquí han venido historias de muchachos becarios que ahora son emprendedores, son empresarios, o sea, es una historia bonita. De labor social, así incluso es. Lo vería yo, maestro. Así es de formación, ¿no? Estamos ayudando a formar a nuestra comunidad universitaria a que justamente tengan esta sensibilidad, no solo el sorteo. La realidad es que la Universidad Anáhuac Mayab vive de una manera muy intensa este humanismo. Correcto. Y esta solidaridad y este tenderle la mano a alguien cuando lo está requiriendo. Y el sorteo es una vía, pero hay muchas otras. Y tienes toda la razón, Roberto. Recientemente leía un dato muy drástico, en donde de cada 100 alumnos que se han inscrito a primero de primaria, solo en el primer día llegan 92. O sea, 8 chavos. Al primer día llegan 92. Es decir, se perdieron 8 alumnos. Y al posgrado están llegando 2 alumnos. De estos 100 alumnos que se inscribieron a primero de primaria, 2 llegan al posgrado. Es dramático. Entonces. Claro, hay que generar recursos, hay que generar becas, hay que darle la oportunidad a los chavos que de verdad quieren salir adelante. En la Universidad de Anáhuac Mayab tenemos muchos casos, muchas historias que de verdad te mueven, te vibran y te tientan el corazón de querer ayudar. Y justo los alumnos becarios, nuestros egresados, la comunidad de personal administrativo académico se vuelca en estas actividades para apoyar a su comunidad universitaria. Yo estoy seguro que el próximo jueves 7, la comunidad universitaria de la Mayab, el foro cultural Alejandro Gamoni va a ser insuficiente. Y mira que lo acaban de remodelar. Está enorme, ¿no? 650 butacas. Está gigantesco. Pero, yo estoy seguro, por la reacción que he visto en los chavos, he estado caminando los pasillos de la Mayab desde hace 3 semanas que he tenido la oportunidad de estar acá, y la verdad es que los chavos cada vez están más metidos y preguntando ya a qué hora llego al evento, porque claro, quieren ver también reflejado su esfuerzo a través de si llegan a vender algún boleto ganador. Ah, pues también ganan. Ellos también ganan, claro. Cuando están vendiendo, si venden un boleto ganador, ellos también ganan en automático. Entonces, yo estoy seguro que va a ser un evento muy, muy bonito. Y la verdad es que, insisto, yo tengo una doble satisfacción en mi trabajo. Cuando entrego un premio, cuando entrego un auto, cuando entrego el departamento, cuando entrego alguno de los productos Apple, o también cuando un chavo se le otorga una beca. Claro, ¿no? Yo claro. creo que eso... No, bueno, te llena, ¿sí? ¿no? Dices, esto es lo que realmente le está dando sentido a mi trabajo, a mi día a día, esto es lo que me hace levantarme e ir y colaborar con esta sociedad y con esta gran comunidad de la Red Universidad de Anáhuac. Y bueno, yo creo que la red que se ha conformado y que se ha amalgamado, pensaría yo, a través del sorteo, pues digo, da oportunidad que aquí tengamos a los rectores de, sí. de todas las universidades, sí. que eso es un agasajo, digo, sí. Y que también se den cuenta lo que la Mayaba ha desarrollado, sí. ha hecho, la infraestructura. Bueno, amigos, yo les digo esto porque pues aquí hemos tenido a la Anáhuac Mayab durante sí. 12 años sí. que lleva el programa y pues la hemos visto crecer y, sí. y con un orgullo enorme de los lugares que han alcanzado en la Anáhuac. No, bueno, la Universidad Anáhuac Mayab indudablemente que es la mejor universidad del centro y sureste del país y una de las mejores universidades del país. Y a nivel internacional, con un gran reconocimiento a nivel internacional, el liderazgo de nuestro rector, el maestro Miguel Pérez, se ha manifestado y la verdad es que ha puesto en muy altos estándares a nuestra querida Unimayab. Absolutamente de acuerdo. Gracias, amigos. Mire, qué lindo, no se vaya. Vamos a seguir platicando de este eventazo aquí en la Anáhuac Mayab, este 7 de noviembre. Pero gracias también a toda la gente que nos acompañó en este tramo aquí en... la red de Facebook Live en Fórmula en los Negocios. Cámbiale al radio, ahora 94.5 de FM nos puede seguir escuchando o en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx en la pestaña que dice escuchar en vivo nos puede seguir escuchando, no importa donde usted esté. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Todavía tenemos calor y ya hay un bochorno por las lluvias que han caído estos últimos días. Yo espero que este frente frío, creo que es el 8, alcance a llegar ahora sí para el fin de semana y que nos refresquemos. Bueno, estamos en martes, arrancando apenas la semana. Pero y si está lloviendo por donde va, maneje con precaución, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros. Que tenemos una conversación muy, muy interesante para usted. Pero antes de continuar con la conversación, Laura Alcalá, ¿qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Pues una parte de mi ventana ecológica, que pues recordar que, pues, ¿por qué una ventana ecológica? Porque, pues, podemos mirar, porque todos podemos mirar desde la ventana y podemos ayudar a la naturaleza, todo lo que nos rodea. Entonces, pues en esta ocasión, Robert, este 7 de noviembre queremos recordar que hagamos un esfuerzo, vayamos a este bazar que va a estar en el Club Libanés, en el Salón Beirut, a partir de las 4 de la tarde, con un donativo de 50 pesos, para ayudar a esta causa tan interesante y tan bonita de beneficio de Armonía Yucatán, que es para comprar una unidad móvil de esterilización de perritos y de gatitos y que, pues bueno, tenemos que crear conciencia en nuestra sociedad de que todos esos perros callejeros están ahí por un descuido del ser humano. Entonces, hacernos responsables de esta situación y tratar de ayudar, ¿por qué no? Y esta causa maravillosa de tener una unidad móvil para esterilizar, pues puede permitir llegar a diferentes colonias, a diferentes lugares, en donde ya las personas se inscriben y puedan esterilizar a sus mascotas para tener un mejor control de esto. Entonces, pues este 7 de noviembre, jueves, a partir de las 4 de la tarde, les invito a que vayan al Club Libanés con su donativo de entrada de 50 pesos y van a presenciar, pues, por ejemplo, obras de pinturas al óleo que vamos a donar varios pintores, entre ellos, pues, algunos que estamos en grupos de pintura. y que se van a, pues vamos a hacer allá una pequeña, pues venta, ¿cómo se llama? Cuando empiezas a decir un poquito más, pequeña subasta, creo yo. Bueno, esa es la idea. Y además se van a encontrar muchas cosas para la venta y todo con el fin de juntar y recaudar fondos para el, para la misma. ¿Vas a llevar cuadritos tuyos? Sí, yo voy a donar dos. Y pues varios de los que estamos ahí en Momos Atelier, a los cuales les mando un saludo, todos están donando cuadros, así que pues estamos apoyando la causa. Y bueno, pensando en lo mismo, también este domingo hay una carrera, carrera con causa, que esa la está organizando AFAD, está entre ellos, es la carrera Megamedia, que va a ser este domingo en el remate de Paseo Montejo a partir de las 7 de la mañana. Sin embargo, pues lo que yo les invito es que entren a la página de AFAD para que ahí compren su kit, que creo que cuesta 270 pesos, muy monos porque vienen con su camiseta, su bolsita. ¿Y puedes llevar a tu perro en la carrera? Sí, de hecho hay 21 kilómetros para de carrera. ¿21 kilómetros? De carrera. ¿En bicicleta? Y 5 kilómetros, y 5 kilómetros para infantil y canino. Ah, pues está padre. Y canino. Entonces, lleven pues su bolsita, se va a poner bonito, compren su kit. Y compren su kit a través de la página de AFAD, ojo, si no, a través de un WhatsApp al 9999-476319, repito, 9999-476319. Bien, gracias Laura, siempre con actividades altruistas, maravilloso. Nos acompaña aquí en el estudio el maestro José Luis Arenas Delgado, director general del sorteo Anáhuac Mayap. Oye maestro, platícanos, porque la red Anáhuac ha cobrado una importancia, no nada más con el sorteo, pero lo decía hace rato, ha amalgamado mucha sinergia de la Universidad Anáhuac. Platícanos quiénes conforman la red Anáhuac y cómo participan en este magno evento, en este sorteo. Somos 8 universidades de la red Anáhuac, más el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Hay 2 campus en la Ciudad de México, el Campus Norte y Campus Sur. Está, por supuesto, la Anáhuac Mayab. Tenemos campus en Querétaro, en Puebla, en Tampico, en Cancún, en Oaxaca, en Jalapa. Ahora, ¿en Oaxaca? En Oaxaca. No sabía, mira. Sí, sí, sí. Somos en total 8 universidades en México, más hay 5 universidades en el extranjero. Tenemos una en Estados Unidos, en Washington, la otra está en Santiago de Chile. Tenemos 2 más en Italia, en Roma, y una más en Madrid, en España. Esa es la red nacional, son 8 campus más 5 universidades en el extranjero, que es la RIU, la Red Internacional de Universidades Anáhuac. Y la verdad es que a nivel licenciatura tenemos 28,000 alumnos, y comentaba hace un momento, cerca de 700 millones de pesos lo que tenemos en el programa de becas. Aquí lo importante, Roberto, es justamente cómo a través de muchos años, a través de 54 años que tiene nuestra universidad más longeva, que es la Universidad Anáhuac México Norte, hemos logrado impactar la sociedad a nivel nacional e internacional. Aquí mismo, este año, estamos de manteles largos en la Anáhuac Mayab porque estamos cumpliendo 35 años. La realidad es que sí, aquí en Mérida. Ha impactado fuertísimo. Yo no hay lugar que no visite del sureste del país, del centro del país, donde no se ubique de una forma perfecta la Anáhuac Mayab. Insisto, con esas características de excelencia académica y de trabajo humano que tenemos social con los chavos. Hace un momento que justo escuchaba a Laura con todas esas actividades que mencionó, estoy seguro que pueden estar metidos los chavos de la Mayab. Ah, seguro. Seguro. Ahorita mismo, para el evento del sorteo, lanzamos una convocatoria para ver quiénes querían colaborar con el sorteo de forma voluntaria, porque justo me preguntaban hoy los rectores, oye José Luis, ¿y qué? ¿De la Ciudad de México te traes al equipo y llegas e implantas el sistema del sorteo? Digo, no, traemos lo básico, sí, pero la realidad es que quien va a estar cantando los números de boletos ganador, quien va a estar girando las ánforas para extraer los números de boletos, quienes van a estar conduciendo, son gente de Mérida, son gente, claro, alrededor de la Anáhuac Mayab, pero son gente local, porque claro, justo claro. De lo que queremos es que la gente siga cogiendo este tipo de proyectos el sorteo es el ejemplo de muchos otros que tiene la Anáhuac, para que sigamos creciendo y sigamos impactando desde nivel primaria, desde maternal, recordando que en el sistema Anáhuac tenemos nuestros colegios, aquí en Mérida es el Cumbres, uh-huh. Que este año, desde el año pasado, perdón, incluso la prepa se transforma a prepa Anáhuac, justo para seguir creando este vínculo entre colegio y universidad. Correcto. Que cada vez más chavos y chavas vayan permeando, vayan siendo fermento de esta gran labor que realizamos educativa. Yo creo que esa integración con la sociedad es fundamental. ¿Cuántos becarios se ven beneficiados con este sorteo? Porque pues gran parte de esto se va para becar a los muchachos, ¿no? Sí, tenemos, de toda la red tenemos 17 mil alumnos becados. ¡Wow! Aquí en la Anáhuac Mayab tenemos 1,500 que podríamos decir becados al 100%. Es decir, oye José Luis, ¿solamente tiene 1,500 alumnos becados de todos los que tiene la Mayab? No, o sea, lo que quiero decir es que hay 1,500, si juntamos el 40% de un alumno con el 50% de otro... Correcto, con el correcto, 20, te da 1,500. 1,500 becas al 100%. Esto te habla justo cómo la Anáhuac Mayab está impactando socialmente y cómo está apostando por la excelencia académica y reconocer, uno, el mérito académico que un alumno tenga de la preparatoria y dos, si hay alguna necesidad de tipo económica, que justamente pueda meter su solicitud de beca y con ello la Anáhuac Mayab va a apoyarle. Yo creo que ese esfuerzo es maravilloso, José Luis, porque... pues tristemente vemos que pues, no es suficiente, pero pues felicidades porque lo están haciendo. Gracias. Hay mucho que hacer todavía y por eso la invitación a entrarle al sorteo, amigos. Digo, aparte de que si tiene usted suerte se lleva grandes premios, que ahorita regresando del corte le voy a pedir a José Luis que nos diga qué premios son, porque por 350 pesos es un apoyo que créame, le puede cambiar la vida a mucha gente. Estoy seguro de ello, seguro de ello. Y justamente es a lo que apostamos y para lo que trabajamos. Fíjate, pues qué bueno que estás por acá. Y amigos, mire, la Universidad Anáhuac Mayab, pues usted la conoce, han estado aquí con nosotros. Bueno, aquí han pasado hasta los emprendedores, los egresados, sí. Los de... la incubadora, los etcétera, todo el mundo ha estado aquí con nosotros, sí. En Fórmula en los Negocios, gracias por estar aquí, José Luis. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Little White Dot se llama esta canción de Tirty Vegas, este dúo musical de música house británico, ganador del Grammy. Mire, sus miembros fueron Ben Harris y Paul Harris, sin parentesco en los instrumentos y producción. Buena música, buena selección, nos acompañó Dirty Vegas aquí. Paul Harris, fíjate, se llama exactamente igual que el creador de Rotarios, Rotary Internacional, el creador de Rotary se llama Paul Harris, qué chistoso. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper, si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper somos tu mejor solución. Ya a que encuentres todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná. Mire, esto está buenísimo, porque usted puede ver cómo están aplicados los productos, cómo terminan, cómo se ven, de qué colores son. Esta sucursal de Chuburná se encuentra en la Plaza Royal Magnolias, ubicada en la calle 60, con número 260, en el local 16 por la 63A. Magnolias, sobre el periférico a la salida de Chuburná 21. Por periférico se ve la plaza, está muy bien iluminada. Aprovecha el Buen Fin, que va a ser del 15 al 18 de noviembre en nuestras 7 tiendas. Mira, Di Timper también le entra al Buen Fin. No lo dejes pasar. Visítalos en Chuburnán, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, En Progreso y la de Oriente. No esperes más. Contáctanos al 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adi Timper o en la página web aditimper.com. Mil disculpas. Y bueno, regresamos aquí con el maestro José Luis Arenas Delgado, director general del sorteo Anáhuac. Y bueno, maestro, creo que pues algunas de las cosas importantes a mencionar son 300,000 boletos, ¿verdad? 300,000 boletos. ¿Dónde se venden más? A ver, cuenta. A ver, los yucatecos somos los que más compramos. Fíjate que se vende una buena cantidad de boletos aquí sí. en México. Por eso el premio siempre cae acá. Por eso es que cayó acá en el primer. Pero sí que hay muchos premios, ¿eh? Ah, okay. Fíjate que en ese año tenemos un esquema de premios para colaborador. Y el ganador del tercer premio, que en ese momento era un Audi A3, por vender el boleto ganador, te llevabas un Volkswagen Gol. Y entonces el chavo se puso boletos a su nombre, los compró. Y entonces cae el Audi ganador, se lleva el Audi más el Volkswagen Gol, porque es como si se hubiera autovendido el boleto, ¿no? Entonces, sí hay mucha suerte aquí en Mérida, en Yucatán. Y yo estoy seguro, insisto, que la gente que nos está escuchando va a ser ganador, alguna de ellos que nos está escuchando. Y sí, participan fuertemente en la distribución. Así que aprovechen y compren los boletos que quedan. No, nos quedan todavía boletos, pocos afortunadamente, Laura, pero nos quedan boletos, tan solo 350 pesos. Si alguien desea comprar boletos, que se meta a nuestra página web, www.sorteoanahuac.mx, repito, www.sorteoanahuac.mx, ahí está el carrito de compras, la máquina de la suerte, para que la gente pueda adquirir los boletos que aún tenemos disponibles. Tan solo 350 pesos, casi 30 millones de pesos en premios estamos otorgando. Y algo importante es justo el esquema de premios, Laura, que no lo hemos mencionado. Ah, sí. El primer premio es un departamento ubicado en Cancún, valuado en casi 8 millones y medio de pesos. El segundo premio es un departamento en Bosque Real, en Interlomas, allá en el Estado de México, en Huixquilucan, valuado en 7.5 millones de pesos como segundo premio. El tercer premio es 1 millón de pesos. El cuarto premio es una camioneta Audi Q2. Del premio número 5 al premio número 10, son 6 Audis A3. Del premio número 11 al 15, son 5 Volkswagen Jettas. Del 16 al 30, 15 Volkswagen Gol. Y del premio 31 al 100, son productos Apple, entre computadoras Mac, iPad, Apple Watch y iPhone XR. Son en total 100 premios. Y lo que mencionaba hace un momento, y cuando alguien llega a vender alguno de los boletos ganadores, tiene un premio por el simple hecho de haber vendido ese boleto ganador. Por ejemplo, para quien llega a vender alguno de los primeros 5 premios, que son o los 2 departamentos, o el 1 millón de pesos, o la camioneta Audi Q2, o el primer Audi A3, se gana en automático por haber vendido el boleto ganador un Volkswagen Gol. Y para quien venda del premio número 6 al 100, se gana desde 50,000 hasta 2,500 pesos, que es el premio más bajo por colaborar. Así es que hay muchos premios para la gente que está vendiendo y comprando sus boletos. Todavía hay, y yo invito a que nos compren los últimos boletitos. Estamos, ahorita que estábamos en el corte, veía yo el reloj, a menos de 48 horas de conocer al afortunado ganador. A esta hora, el día jueves, ya sabemos quién fue el ganador. Entonces, si nos están escuchando y no tienen pues su boleto, sí, de una que vez. Lo compre, porque no hay queremos nada mejor que comprarlo así, porque ya en 2 días vas a saber que te ganaste. Exactamente. Pensando que te vas a ganar algo, bueno, claro. A tener que esperar meses, imagínate, de aquí a que sea. Imagínate, puede alguien llegar en su Mayabus y salir en su En su Audi, en su camioneta. No, bueno, pues imagínate. O su Audi de tres. O que tengas ya tu departamento en Cancún. Y de 8 milloncitos y medio. Bueno, con el Airbnb lo pueden rentar sin negocio redondo, ¿no? Sí, bueno. Sí. No, pues claro. La verdad es que justamente cuando hablamos de la derrama de beneficios y del impacto es este. Hemos afortunadamente conocido muchos casos de cómo les ha transformado la vida. Eduardo, el mismo ganador del primer premio, platicaba con él hace un mes en una rueda de prensa que tuvimos oportunidad de tener aquí en Mérida, y justo me hablaba de, él ya se salió de trabajar en la biblioteca, ¿no? Él era el que prestaba los libros a los chavos. Con lo que ganó del premio, él ahora está dando clases, está terminando el doctorado, ¿no? ¡Órale! Está dando clases. Y la verdad es que vi a un Eduardo cambiado, transformado. El ejemplo de Eduardo es muy padre, es muy, muy emotivo, porque cuando él llega a la Ciudad de México, llega con sus papás. Siempre lo cuento con mucha emoción, porque cuando llega me dice: Eduardo, por favor, dígale a mis papás a qué vienen. Yo, bueno, pues ¿qué les dijiste, Eduardo? ¿A qué vienen? ¿No? No, yo les dije a mis papás que venían me iban a entregar un reconocimiento por parte de la Anáhuac. Pero no les dije qué tipo de reconocimiento. Ellos están esperando un papelito, ¿no? Un diploma. Ajá. Dije, bueno, pues el papelito son unas escrituras de un departamento que se ganó su hijo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, los papás se ponen a llorar, yo me puse a llorar con ellos, ¿no? Bueno, pero la verdad es que es una historia justamente que de cómo te transforma para bien. Correcto. Y Eduardo es un gran promotor del Sorteo de Anáhuac y queremos que haya muchos promotores del Sorteo de Anáhuac, que haya muchos ganadores. Compren sus boletos, www.sorteoanahuac.mx, el próximo jueves 7 de noviembre, 6 de la tarde. Les invitamos a que vayan al Foro Cultural Alejandro Gómori en la Universidad de Anáhuac Mayap. Presencien este gran evento, participen. Y es entrada libre, ¿no? Es entrada libre. Insisto, ojalá tengan la oportunidad después del 7 de noviembre de regresar con ustedes y poderles hacer partícipes la cantidad de premios que se otorgaron aquí en Mérida. Sería sensacional. No, bueno. Y si es yucateco, te traes al que ganó el premio. No, ya encantado. Ya, hecho. Ale, muy bien. Sí. Pues muchas mil disculpas, amigos, pero traigo este catarro. Discúlpame. No, hombre, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Maestro José Luis Arenas Delgado, director general del Sorteo Anáhuac. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vámonos, Lau. Pues gracias, maestro. Gracias, Robert. Mucha suerte si compraste boleto para que te ganes algo. Exacto. Y venga, venga. Yo voy a comprar ahorita. Voy a entrar rápidamente a www.sorteoanahuac.mx. Claro, que compramos. Bien, amigos, pues ya sabe, hágalo. 350 pesitos le puede cambiar la vida. Ya ve lo que platicó el maestro. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias amigos a usted también por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.